La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y como en la emisión de las 8 de la noche iniciamos por costumbre con música, como está Joel, pues iniciamos con música también. Los saluda Germán Martínez Aceves, con mucho gusto en este día, que es el número 2, el segundo día del mes de marzo, viernes mágico para Veracruz. Recordamos que es la clásica reunión de brujos en Catemaco y pues muchos se limpian las malas vibras, ¿no? Para que vengan buenas vibras, ojalá así sea. Y bueno, iniciamos escuchando a Natalia Lafourcade con la canción que es la clásica de la película Coco, ¿no? Y la pusimos porque el próximo domingo es la ceremonia de la entrega de los premios Oscar a lo mejor, de lo que considera la industria de Estados Unidos lo mejor de del cine. Y como sabemos, ellos dominan la mayor parte del mercado cinematográfico en el mundo, pues consideran que las mejores películas del mundo son las que se entregan en el Oscar. Bueno, ahí ya son criterios de parte de cómo han vendido esta fiesta de los Oscar. Pero lo que llama la atención es que cada vez hay en cada año una mayor incursión de mexicanos buscando el premio Oscar. Hoy, obviamente, ahora está Guillermo del Toro, que está nominado por su película Las Formas del Agua, en varias categorías, y en las canciones, la canción que está nominada es la de la película Coco, que por cierto no es de un mexicano, y tiene varias versiones esa película. Dentro de la película hay varias versiones que la interpretan, pero justo Natalia Lafourcade va a estar interpretando esa canción el próximo domingo junto con Gael García, que aunque usted no lo crea, sí canta, ¿eh? Bueno, digamos que más o menos hace la lucha por cantar. Lo recordamos en Rudy Cursi, se puso a cantar una canción que en una ocasión incluso hicieron una parodia para Fidel Herrera a partir de Gael García, ¿no? Pero bueno, ya los veremos cantando la canción de la película Coco, que es Recuérdame, justo la que estamos escuchando al principio. Bueno, estamos transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, aquí en Clavijero número 24, en el mero centro de la entidad veracruzana, en el mero corazón. Estamos a una temperatura de 23 grados, ayer como estábamos mencionando, como se ha difundido a través del Sistema Meteorológico Nacional y también a través de Protección Civil, que el Frente Frío número 34 estaría aquí pasando por este día, este viernes, en el territorio veracruzano, y así es. Ayer estábamos a 28 grados, que por cierto, está considerado por parte de los meteorólogos que el día de ayer fue uno de los días más cálidos en muchos años para ser marzo. Sí, fue una temperatura alta. Hubo lugares del estado de Veracruz que estaban arriba de 35 grados, o sea, ya estábamos en temperaturas cercanas al verano, ¿no? Si es así como estamos ahorita en marzo, nomás con que se despeje tantito las nubes, ya saben que el güero, como se le dice al sol en el campo, cómo empieza a afectar fuerte, ¿eh? Nomás con tantito que dejemos que el sol esté en todo su esplendor, se siente el calor, lo cual es un indicativo del cambio climático que hemos tenido en los años recientes. Bueno, está el frente frío número 34, pero ese fin de semana será agradable, habrá un poco de sol también, tendremos las temperaturas promedio 24 grados cuando máximo 14 como mínimo, viernes, sábado y domingo. La próxima semana va a estar nublado y va a bajar la temperatura la próxima semana. Pero mientras así estamos, los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Aquí estamos con ustedes transmitiendo este informativo que es Voz Universitaria. Y fíjense nada más lo que sucede en la vida cotidiana de los Estados Unidos. Otra balacera cerca de una universidad. En esta ocasión fue la Universidad de Michigan, la Universidad Central de Michigan. Aunque el enfrentamiento se dio fuera de la universidad y hubo dos muertos, todo indica que no eran de la universidad, sino que era un problema suscitado por otras circunstancias. Se supone la policía de los Estados Unidos, la policía de Michigan, que era un problema particular entre la gente que se balació, ¿no? De todas maneras, lo que sea, veamos cómo la locura americana así se da en todo su esplendor, trayendo armas y disparando a la menor provocación. Y créanme que ahí no tiene nada que ver la influencia de las drogas, como dice Donald Trump, o la influencia la influencia de los latinos, llámense mexicanos, porque para ellos somos así, no tenemos una identidad propia, somos latinos así en general, y de ahí todos nos meten en ese costal. No es esa influencia de nosotros sobre los Estados Unidos, ¿sí? Es simple y sencillamente lo mal que andan también las relaciones humanas en el país del norte. Y se refleja así en cualquier situación que hay de problemas particulares o gente que por su propia locura llega a disparar a un lugar, como en el caso de las escuelas, que hemos visto ya muchas situaciones que así se han dado, pues es precisamente lo mal que anda la sociedad de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí está uno de sus máximos representantes, Donald Trump, que piensa que todo debe de resolverse a trompadas, ¿no? A trompadas, de acuerdo con su propia forma de ser, ¿no? Pero bueno, así es otra de las situaciones que se viven allá en los Estados Unidos. Una vez más, otra balacera cerca de un centro educativo, en este caso en Michigan. Y aquí en nuestro país, de manera particular, el día de ayer ya no comentábamos, pero no está por demás no perderlo de vista, que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue sentenciado por 10 años, 10 meses y 15 días de prisión. Y eso por malos manejos, ¿no? Por malos manejos en su administración cuando era gobernador de Tabasco. Desvió recursos del Seguro Popular y entonces ya fue sentenciado por 10 años, 10 meses y 15 días de prisión. ¿Qué irá a pasar con Javier Duarte? Por ejemplo, vemos estas situaciones con Andrés Granier, que antes de que fuera encarcelado y cuando era gobernador de Tabasco, se daba el lujo de mostrar en fotografías la cantidad de pares de zapatos que tenía, la ropa que tenía, prácticamente una casa inmensa para poder tener todo su vestuario, ¿no? Siempre estaba presumiendo autos, joyas, en fin. Y hoy, pues, cayó en desgracia. Y recordemos que es gente del PRI, ¿no? Entonces, la cuestión también, dentro de estos elementos de la justicia en México, uno debe preguntarse hacia el fondo, ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué unos caen así, otros caen o tienen protección de tal manera que no llegan a pisar la cárcel o están en el extranjero? ¿Por qué los que son condenados sí son condenados? ¿Qué hicieron en el fondo como para que perdieran la protección o el escudo que tenían en su momento por parte del sistema? Y ya vamos fuera de las situaciones de los gobernadores, que es un caso paradigmático en nuestro país. Cada vez hay más gobernadores señalados por los malos manejos y enriquecimiento que han hecho durante sus gestiones, ¿no? Vamos al caso de Ricardo Anaya. Estemos o no de acuerdo con su forma de pensar, pero la PGR está con todo, está tirándole con todo a Ricardo Anaya para sacarlo de la contienda hacia la presidencia de la República. Entonces, la pregunta es esta en el fondo: ¿cómo se aplica la justicia en México? ¿Cómo y para qué? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué unos son culpables y otros no son culpables? ¿O los que son culpables son protegidos o no? O sea, siempre son muchas cuestiones que debemos de tener en cuenta y de preguntarnos. ¿Y qué sucede con la forma en que se aplica la justicia en nuestro país? Bueno, por lo pronto va a estar 10 años Andrés Granier, que por cierto, pues es ya una persona de edad avanzada. No sé si vaya a acabar su vida en la cárcel, ¿no? Porque son 10 años, 10 meses, digamos, son prácticamente 11 años de acuerdo con la condena. No faltará por ahí que de repente le dé un váguido, ¿no? Que le dé un aire, ¿no? Que algo le haya sucedido. Los van a decir que tiene que salir de la cárcel para ir a su casa, un hospital, en fin, cualquier cosa. Es una persona ya de edad avanzada, Andrés Granier. Entonces, pues así las cosas. Pues vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en nuestra casa de estudios les comunicaremos que el grupo del Pacífico de Aves Marinas premió la trayectoria de Enriqueta Velarde. Estudiantes de Ingeniería Civil ganaron concurso de aplicaciones sobre el agua. Platicaremos del caso de Eric Arenas, quien presenta un acortamiento en su pierna izquierda, pero combina sus estudios de la licenciatura en contaduría con la práctica de la halterofilia. La maestría en artes escénicas en nuestra casa de estudios es la única, es único estudio en el país. La Universidad Veracruzana rendirá homenaje al arqueólogo Manuel Torres Guzmán. Nuestra casa de estudios acerca a idiomas a niños, a jóvenes y adultos. También la Universidad Veracruzana impartirá el diplomado en lectura y escritura creativas. Y también daremos información del concierto de hoy de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que interpretará clásicos sinfónicos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Por cierto, que estamos en la emisión 2121 de Voz Universitaria este día, que en el número es 2121, ¿no? Es un número curioso de la transmisión que tenemos el día de hoy de Voz Universitaria. 2121 en Viernes Mágico, pues habrá que comprar un billete de lotería con ese número, a ver si los brujos de Catemaco nos la hacen buena, ¿no? Bueno. La investigadora del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, María Enriqueta Velarde González, recibió el premio de Logros de la Vida durante la 45ª reunión anual del Pacific Service Group, que se llevó a efecto en La Paz, Baja California Sur, del 21 al 24 de febrero. Nos da mucho gusto que nuestros académicos sean reconocidos por otras instituciones, precisamente por su gran trabajo de investigación, por su aportación, su compromiso, por todo lo que han venido haciendo de acuerdo con los temas que tratan, en el caso particular de María Enriqueta Velarde González, que trabaja el tema de aves marinas. El premio Logros de la Vida se otorga a personas dedicadas a la investigación, educación o conservación de aves marinas y que han hecho una contribución significativa y de largo plazo a la ciencia, conservación y educación del Océano Pacífico o del mundo. Este grupo, que se llama el Grupo del Pacífico de Aguas de Aves Marinas, otorga tres tipos de reconocimientos: el premio a los logros especiales y de la vida, el premio de presentación de estudiantes y premio de viaje. De acuerdo con la presidenta del grupo, Kira Mills Parker, se reconoce el prolífico trabajo e influencia de Enriqueta Velarde en el estudio de la biología y conservación de aves marinas mexicanas, en particular el trabajo que ha realizado en la isla Raza y otras islas mexicanas, así como también por su dedicación al trabajo con la industria pesquera para proteger las aves marinas y evitar su captura. Durante la entrega del reconocimiento, Enriqueta Velarde afirmó que justo ya llegó al Congreso, a un Congreso del Pacific Service Group, este grupo que estudia las aves marinas del Pacífico. Fue un congreso como estudiante, y a mediados de los 80 estuve ahí, y ahora soy una de las que recibe ese reconocimiento. Es algo importante en cómo ha venido avanzando su trabajo de Enriqueta Velarde desde estudiante, ahora que es una académica investigadora reconocida. Asistentes al evento y organizadores se congratularon y destacaron la notable fuente de inspiración que es precisamente la investigadora Enriqueta Velarde. La trayectoria de Enriqueta Velarde ha impactado no solo en la protección de las especies marinas y la disminución de los riesgos de la sobrepesca, sino también en la formación de nuevas generaciones de biólogos. Y vean la importancia, ¿no? Además de hacer su trabajo de investigación, es una figura que se convierte en ejemplo de estudiantes. Aquí está el caso de Gabriela Jacqueline de la Cruz Pino, recién egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, que ella obtuvo el premio a la presentación de estudiante. O sea, dos integrantes de nuestra comunidad universitaria, el caso de Enriqueta Velarde y de Gabriela Jacqueline de la Cruz Pino, fueron reconocidas por esta asociación mundial. Entonces, el premio a la presentación de estudiante que se le otorgó a Jacqueline de la Cruz Pino fue por su presentación oral, que se llamó La diversificación de aves marinas en el sureste del Golfo de México, basada en su tesis profesional del mismo título, que fue codirigida por Ibiza Martínez Serrano, también de la Facultad de Biología. El trabajo de Enriqueta Velarde ha sido reconocido a nivel internacional en más de una ocasión. El año 2014 recibió el premio National Geographic Society, el Buffett al liderazgo en la conservación 2014 en Washington, Estados Unidos, y con sus esfuerzos ha colaborado para lograr el establecimiento de la primera reserva marina de México y la declaración del área protegida Islas del Golfo de California como reserva de biosfera por la UNESCO. Son las 14:19. Bueno, eso es en cuanto a los temas de biología. Ahora vamos a un tema que tiene que ver con ingeniería, pero también que tiene que ver con nuestros recursos hídricos. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana ganaron el primer concurso de aplicaciones de agua realizado en el marco del primer foro juvenil para la seguridad y sustentabilidad hídrica del país. Esto a iniciativa de la Asociación Mexicana de Hidráulica, capítulos estudiantes. En este evento, que se celebró del 21 al 24 de febrero en el municipio de Mineral del Chico, en Hidalgo, se reunieron alrededor de 950 jóvenes de distintas universidades de la República Mexicana con la finalidad de abrir un espacio para externar la visión de los futuros profesionistas ante los diversos problemas hídricos que atraviesa el país. José Bruno Pérez García, Andrea Verónica Domínguez, Carlos Alberto Villagrán Gómez, Jacqueline García Colón Mendoza, Carlos Jared Mejía Zabaleta y Javier Eduardo Amante Rodríguez son los integrantes del equipo y ganadores de esta competencia, donde innovaron con la creación de una aplicación que busca aportar una solución a los problemas de tandeos en tiempos de estiaje y fugas de agua. Por cierto, hago un paréntesis, el Ayuntamiento de Jalapa ya dio el aviso hace unas horas que ya se restableció el sistema de agua potable en toda la ciudad de Jalapa, lo cual pues nos da mucho gusto que haya sido antes del día 3, porque habían anunciado que iba a haber disminución del agua del 1 al 3 de marzo, en algunas colonias, sobre todo las del sur, no tuvieron agua, pero y otras iba a tener una presión baja el agua aquí en Jalapa. Bueno, ya anunció hace un momento el Ayuntamiento de Jalapa que ya se restableció el servicio por completo, y pues eso pues nos da mucho gusto. ¿Sabes? Vemos que el agua es fundamental y suele pasar, ¿no?, en las épocas de calor es cuando más escasea. Bueno, estos jóvenes de ingeniería están haciendo una aplicación que justo busca que a través de los llamados teléfonos inteligentes podamos saber cuándo es tiempos de estiaje, cuándo hay fugas de agua, cuándo hay que están los tandeos para cuidar sobre todo el agua que llega a nuestras casas. Mediante esta aplicación realizada con el programa de aplicación Investor 2 o 2, que podrá ser descargada en dispositivo Android, la población en general conocerá las fechas de tandeo de acuerdo con cada zona, código postal y colonia en la que viva. Pues está bien, ¿no?, que de repente le llegue a uno el aviso donde uno vive, que le diga, pues, ahora no va a haber agua, ¿no? Porque hemos visto en estos tiempos que los ayuntamientos han anunciado cuando no hay agua. Y no sé usted, pero a mí me cuesta mucho trabajo encontrar mi colonia, ¿eh? Cuando dan los nombres de los sectores, me lleva trabajo tratar de ubicarme cuál es el lugar que me corresponde, ¿eh? No sé exactamente cómo lo tienen organizado. Pero así es. De hecho, he visto que cambian los nombres de acuerdo con cada ayuntamiento. Pero lo cierto es que cuando uno abre la llave, no hay agua, ¿no? Eso es lo real. Asimismo, cualquier persona tendrá la facilidad de reportar alguna fuga de agua que se registre en un punto de la ciudad con el fin de que se atienda de forma inmediata. Aunque esta herramienta fue elaborada y basada en la situación que enfrenta la ciudad de Jalapa, los jóvenes no descartan que más adelante represente un gran beneficio y sirva como un vínculo entre los sistemas municipales de agua y la sociedad en todo en México. Ojalá si fuera, ¿no?, que hubiera una fuga de agua en su calle, que la aplicación le diga inmediatamente hay una fuga de agua, que usted lo reporte de inmediato y de inmediato lleguen las cuadrillas a hacer esa reparación. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero sabemos que no es tan fácil. Aparte de un apoyo económico, los ganadores del primer concurso de aplicaciones de agua recibieron un reconocimiento firmado por Víctor Javier Burguet Ortiz, presidente del 33º Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana Hidráulica, donde se reconoce a la Universidad Veracruzana y a la Facultad de Ingeniería Civil la participación, entrega solidaria, capacidad y talento de cada uno de los alumnos en favor de la comunidad hidráulica universitaria. Esta distinción también les brinda la oportunidad de trabajar próximamente con el capítulo estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán, ganadores del segundo lugar, quienes participaron con una aplicación que controla el sistema de riego. La propuesta de la Asociación Mexicana Hidráulica es conformar un solo equipo que trabaje en la elaboración de una sola aplicación y esta represente un beneficio para la sociedad y el ámbito hídrico. Este logro enaltece a la Facultad de Ingeniería Civil porque todos son alumnos de semestres avanzados y pusieron en alto los conocimientos y su actitud innovadora. Hicieron también un excelente trabajo, lo cual habla de una gran iniciativa, y expresó Adriana Fabiola Tello Andrade, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Civil y miembro de la Asociación Mexicana Hidráulica. Comentó que gracias al Comité Pro Mejoras de la Facultad de Ingeniería se obtuvieron los recursos económicos para garantizar la participación de los alumnos en este foro nacional donde obtuvieron el primer lugar. Son las 14:24. A comentarles una historia de vida interesante, la de Eric Moisés Arena del Ángel. Él es alumno de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Tiene una discapacidad física en su pierna izquierda que no le impide practicar halterofilia desde los 17 años, o sea, pues obviamente levantar pesas, y tiene una forma de sostenerse y obviamente pues fortalece mucho su cuerpo, su tronco de cuerpo y sus brazos para levantar pesas. Él está haciendo ese trabajo. Hace ya 7 meses que Eric Moisés Arenas del Ángel, como decíamos, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, compagina sus estudios de contaduría con su preparación deportiva a cargo del entrenador Jonathan Levy Aguirre Jiménez, pues tiene la mira participar en el Campeonato Nacional de Halterofilia, que se va a realizar en el próximo mes de abril, y sumar experiencia para futuras competencias. Eric Arenas compartió que la discapacidad que presenta en su pierna izquierda consiste en un acortamiento de 12 centímetros, además que es 40% más delgada que la derecha. Aunado a esto, disculpa, ya estábamos aquí investigando por qué nos pasa siempre cuestiones de problemas de la garganta, ¿no? Pero de repente hay un polvito aquí raro en la cabina que pues a algunos nos afecta, a otros no, pero a mí en lo particular sí, pero bueno, una disculpa. Entonces, decíamos de Eric Arenas que compartió que la discapacidad que presenta en su pierna izquierda consiste en un acortamiento de 12 centímetros, además que es 40% más delgada que la derecha. Aunado a eso, presenta una fractura en el tobillo que le provocó un esguince que no le permite estirar el pie por completo. Esta situación es producto de un accidente que sufrió en carretera cuando tenía 7 años, mientras viajaba con sus padres de Jalapa a Tempoal durante un periodo vacacional. Entonces, Eric dijo que a partir de ese percance automovilístico debió pasar mucho tiempo sin involucrarse con el deporte, etapa que fue superada gracias al apoyo incondicional de sus papás, quienes le auxiliaron en todo momento, pues tuvo que pasar en cama la mayor parte del tiempo. Es un accidente, es algo que uno debe tener muy claro, ¿no? No podemos decir, estamos sanos, estamos bien. Incluso hay gente que no ayuda a la gente con alguna discapacidad, pero hay que tener muy en cuenta que en cualquier momento nos puede pasar algo, ¿eh? Y tener esos problemas de discapacidad. El ejemplo que nos da Eric es de que desde chico tuvo esos problemas, tuvo un accidente, su pierna no se desarrolló como debía de ser, pero nunca, nunca bajó los brazos, a pesar de que vivía en la marginalidad. En su relato comenta también que muere su padre y pues tienen que verse las muy complicadas. Aún así, mantiene firme todo su espíritu para salir adelante. Eric añadió que poco a poco comenzó a tener movilidad con ayuda de un bastón y a la edad de 15 años tuvo su última operación, en la cual introdujeron una prótesis para lograr alargar su pierna. Eric Arenas vino con su familia desde el norte de Veracruz y comentó que llegaron aquí a Jalapa sin ningún plan y con sin ningún tipo de patrimonio, el cual construyeron desde cero. La ciudad fue de su agrado desde el principio debido a la gran oferta tanto educativa como cultural que ofrece, aunado al ambiente estudiantil e intelectual que impera aquí en Jalapa. Entonces, Eric Arenas comentó que una vez establecidos en la ciudad, se acercó a la Facultad de Contaduría y Administración, entidad académica de la cual tenía un gran nivel educativo y la que había egresado su padre en el pasado. Fue entonces que decidió presentar el examen de admisión para la licenciatura en contaduría, el cual le dio la oportunidad de ingresar a esa carrera universitaria en agosto del año 2017. Eric Arenas comenzó a practicar la halterofilia a los 17 años, por lo que al ingresar a la Universidad Veracruzana se acercó a la Dirección de Actividades Deportivas para asesorarse y manifestar su deseo de realizar esa actividad. Erika Arenas comentó que esta dependencia universitaria lo puso en contacto con el entrenador Levi Aguirre, que si bien no conocía mucho sobre las variantes de este deporte para personas con discapacidad, mostró gran disposición e interés por entrenarlo. El joven compartió que a los siete meses de practicar este deporte de la halterofilia en nuestra casa de estudios, le han sido de gran beneficio, ya que no solo cultiva su salud, sino compite por algo para lo cual debe definirse metas, es decir, qué momento va a cargar más, cómo va a fortalecer su cuerpo, cómo va a crear una disciplina que le ayuda mucho tanto en el deporte como en sus estudios en contaduría. Eric declaró que lo más difícil para él al momento de combinar ese deporte con su formación educativa son los traslados entre la facultad y los sitios en los que entrena. En ocasiones siento que mientras los demás dan un paso, yo debo de dar 10, pero pese a ello no me doy por vencido y lo tomo como un reto más. Eric también narró que actualmente entrena para participar en el Campeonato Nacional de Halterofilia en la modalidad para personas con discapacidad, que se va a realizar del 12 al 16 de abril en la ciudad de Querétaro, donde espera brindar su mejor esfuerzo y adquirir fogueo para futuras competencias. Eric Arenas mencionó que pese a que los habitantes de Jalapa son muy amables, y vean lo que dices, es, hay que tenerlo muy muy en cuenta, les cuesta mucho trabajo a los ciudadanos de Jalapa adaptarse a quienes presentan discapacidad y verlos como iguales, ya que inconscientemente tienden a aislarse de ellos. Y yo creo que no solamente es un problema en Jalapa, en gran parte del país suele pasar. Mencionó Eric Arenas que para erradicar esta actitud es necesario impulsar desde los sectores empresarial y gubernamental la inclusión de gente con discapacidad en los ámbitos laboral, educativo y social, a fin de que se relacionen e integren a la sociedad de una mejor manera. En ciudades de estados como Tlaxcala y Tamaulipas se brindan servicios y ofertan actividades gratuitas a personas con discapacidad, y aquí en Jalapa hace falta trabajar el lado humanitario. Eric también enfatizó que a las personas solo les hace falta cambiar su paradigma sobre las personas discapacitadas, ya que cuando se te acercan y se dan cuenta que eres igual que ellos, te tratan con respeto y normalidad. Pues una felicitación a este joven de la Universidad Veracruzana, Eric Arenas, que estudia contaduría, está trabajando fuertemente para representar a nuestra casa de estudios en levantamiento de pesas o halterofilia, y que tengamos en cuenta que tiene un problema en una pierna, tiene un problema de una discapacidad en una pierna, pero no por eso sus metas no se cumplen, sino que hace todo lo posible para lograrlas. Son las 14:32. Para tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos una maestría que es única en el país. Se trata de la maestría en artes escénicas, que está adscrita al Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, por supuesto, que inició en el año 2008 y se ha distinguido por ser única en su tipo a nivel nacional. Eso lo dijo su coordinador, Antonio Prieto Stambaugh. La maestría en artes escénicas es parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde agosto del año 2011 y recientemente se hizo pública su ratificación para el periodo 2017-2021 con el nivel en desarrollo. Los profesores del núcleo académico básico son de las facultades de teatro y de danza, así como investigadores del propio Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes. Además, cada semestre especialistas externos, nacionales e internacionales, imparten seminarios con la intención de complementar la formación de los estudiantes. Si bien la teatrología y estudios de la danza han tenido una presencia importante en México, los protagonistas han sido formados en otras disciplinas, por ejemplo, en letras, en historia del arte, en filosofía. Con tal contexto es que celebró precisamente Antonio Prieto que las nuevas generaciones estén formándose en posgrados de esta ciencia de la investigación teatral y dancística. Paralelamente, desde el propio Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes, impulsan un proyecto de investigación global sobre investigación en artes de Veracruz, donde hay una vasta producción y una interesante beta histórica. A propósito de los 10 años de la maestría en artes escénicas, se desarrollarán una serie de actividades. La primera fue el seminario intensivo Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Geografía Teatral, hacia una historia comparada de los teatros, que impartió Jorge Dubati, crítico, historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Además, Dubati compartió la conferencia La escena teatral de Argentina en la actualidad, permanencias, transformaciones, intensificaciones, aperturas. Esto fue en la Casa del Lago UV. Está contemplado también a lo largo de este año, para celebrar los 10 años de la maestría en artes escénicas, el sexto coloquio El Títere y las Artes Escénicas, que será del 29 de abril al 6 de mayo, un coloquio que también se está volviendo ya una tradición a fines de abril y a principios de mayo, que se va a realizar en colaboración con el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y la compañía Merketengue Artes Vivas. Asimismo, el sexto coloquio internacional sobre las artes escénicas, el arte y la ciencia de la investigación escénica, que será del 5 al 7 de septiembre. Justo el 7 de septiembre se vincularán con el coloquio con el foro de egresados de la Facultad de Teatro, que generalmente está enfocado únicamente a egresados de esta licenciatura. Es por ello que, como parte del festejo, pondrán en diálogo a los egresados de esta con la maestría en artes escénicas. Ese posgrado tiene su sede en las instalaciones del CEGDA, que está en Paseo de las Palmas número 7, entre Araucarias y Mangos, allá en Jardín de las Ánimas. Para ampliar información sobre el quehacer académico y de investigación de este posgrado, pueden consultar la página, o el portal, mejor dicho, www.v.mx/mae. Bueno, son las 14:35. Por cierto, siempre que decimos, para ampliar la información, recuerden que esta información que comentamos, leemos aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, parten de la información del Sistema de Noticias Universo. Ustedes pueden revisar una página de la Universidad Veracruzana, van al Sistema de Noticias Universo y van a encontrar ahí las notas que nosotros comentamos aquí, pero ampliadas. Hay notas que sean bastante amplias, tienen mucho mayor información. Entonces, pues ahí pueden encontrar todo lo que usted desea saber más. Incluso direcciones, teléfonos, que luego obviamente al aire no quedan firmes. Usted vaya al portal de noticias de Universo y ahí va a encontrar toda la información. Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Un gran personaje para la arqueología en Veracruz fue Manuel Torres Guzmán, que nació en 1926 y falleció en el 2007, hace ya casi 11 años. Él es considerado el pilar del proyecto arqueológico del Zapotal, donde descubrió a las diosas Chihuateteo y cientos de figuras con antropomorfas y isomorfas. Él tendrá un homenaje póstumo por parte de la Academia de Arqueología del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Manuel Torres Guzmán es muy importante en los estudios de la arqueología. Y este homenaje consistirá en una exposición museográfica cuyo título es Manuel Torres Guzmán, Vida y Obra, que se inaugura hoy precisamente se inaugura a las 6 de la tarde en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Antropología de Jalapa y va a permanecer hasta el 4 de abril. La entrada para esta exposición es libre. Además, los días 3 y 4 de abril, o sea, dentro de un mes, se desarrollará el coloquio Exploraciones Arqueológicas en la Mixtequilla. Eso será en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología. La encargada del proyecto museográfico e investigadora del Instituto de Antropología, Guadalupe Sánchez, explicó que durante más de un año la Academia de Arqueología ha desarrollado un arduo trabajo para el procesamiento del material que se exhibirá en este homenaje que hoy inicia. Tan solo un muro que formará parte de esta exposición tiene contempladas 100 fotografías que dan cuenta del quehacer del arqueólogo nacido en Benito Juárez, municipio ubicado en Aguaseca, veracruzana. Se trata de una propuesta innovadora, pues también habrá impresiones de gran formato sobre códices prehispánicos de las zonas en las que trabajó el homenajeado, representaciones artísticas de piezas que él descubrió, ventanas arqueológicas que permitirán contextualizar los ambientes de trabajo en campo del arqueólogo homenajeado, que es Manuel Torres Guzmán. Se exhibirá, por ejemplo, de lo que él ha descubierto, está la representación del Mictlán, que se encuentra in situ en el Zapotal, y obras auténticas de Chihuateteo, de la colección que está bajo el resguardo del Museo de Antropología, y piezas que fueron precisamente descubiertas por el propio arqueólogo Manuel Torres. Son las 14:38. Justo hablando del arqueólogo Manuel Torres Guzmán, les comentamos que fue un destacado investigador que nació en 1926 en el municipio de Benito Juárez, aquí en Veracruz, y falleció en el año 2007. Después de egresar como profesor por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana en el año de 1949, se entregó a las ciencias antropológicas con especialización en arqueología, de la que obtuvo maestría por la Universidad Veracruzana en el año de 1971. A su labor se deben aproximadamente 75 localizaciones y reconocimientos de zonas arqueológicas, así como diversos rescates en los cuales hay piezas que son emblemáticas, como es el caso del Señor de las Limas, que se encontró en el municipio de Jesús Carranza, las máscaras de Arroyo Pesquero en el municipio de La Chuapas, el Dios Jaguar en San Martín, Dios Jaguar en San Martín, municipio de Pajapan, y la escultura del Dios Mictlantecuhtli, en su momento el tercer hallazgo en importancia a nivel nacional. O sea, los descubrimientos que hizo Manuel Torres Guzmán son realmente relevantes, ¿no? El Señor de las Limas, Dios Jaguar de San Martín, el Dios Mictlantecuhtli. Sus exploraciones arqueológicas en la zona del Cocuite, Piedras Negras, Ejido Santana, Tlaliscoya en el Zapotal han aportado valiosa información para un mejor conocimiento de las culturas totonaca y olmeca, y sus rescates han enriquecido el acervo cultural del Museo de Antropología. Precisamente el gran arqueólogo Manuel Torres Guzmán se desempeñó como secretario de la Dirección General de Asuntos Indígenas en la Secretaría de Educación Pública, investigador y director del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, catedrático de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y en la Escuela de Antropología dependiente de nuestra Casa de Estudios. Sus análisis y valiosas observaciones han quedado registrados en artículos para revistas especializadas. Es entonces un gran homenaje que se le prepara a Manuel Torres Guzmán. Hoy a las 6 de la tarde se hace la inauguración de esta exposición allá en el Museo de Antropología. Son las 14:40. Ahora les comentamos que la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana convoca el Diplomado Lectura y Escrituras Creativas, impartirá Cristina Márquez los viernes de 10 a 14 horas, a partir del viernes 2 de marzo y hasta el 2 de octubre. El diplomado está dirigido a docentes y estudiantes de artes y literatura, estudiantes normalistas, profesores de educación básica, actores, escritores de novelas, gestores culturales o público interesado en la escritura creativa y en publicar sus trabajos en algún medio de comunicación o en concurso. Los objetivos son fomentar el hábito de la lectura en jóvenes y adultos, la imaginación y creatividad como la expresión de ideas y sentimientos mediante la escritura de diferentes estilos de narración, mostrar los elementos necesarios para crear una buena obra literaria y distinguir los géneros. Está integrado por 4 módulos que son lectura y escritura narrativa, lectura y escritura dinámica, lectura y escritura de guión, para también habrá lectura y escritura de poesía. Y esto se llevará a cabo los días 5, 19 y 26 de octubre. La sede será el Centro Cultural de las Artes, que se encuentra en Francisco Vázquez 811, en la colonia Obrero Campesina, aquí en Jalapa. Para mayor información, pueden dirigirse al teléfono 2283-122699, 2283-122699, o en la página de la Facultad de Teatro, que es www.v.mx/teatro. Para todos aquellos que quieran tener una escritura creativa, pues están invitados a este diplomado de lectura y escritura creativa. Son las 14:42. También les comentamos que la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana brinda a niños desde sexto grado de primaria a estudiantes de secundaria, bachillerato, universidad y público en general la posibilidad de aprender inglés, francés, chino mandarín, alemán, portugués, italiano y japonés con horarios y costos accesibles. Todos estos idiomas se encuentran justo en los centros de idiomas. Aquí en Jalapa están todos, ¿no? La mayoría de ellos, y en las regiones también. Entonces, niños de sexto grado pueden tomar cursos de estos idiomas. A través de los departamentos de lenguas extranjeras, el DELEX y Educación Continua, ese programa atiende a una población de 1,677 personas en cursos sabatinos y normales de lunes a viernes en tres sedes. La Unidad de Humanidades y las Facultades de Contaduría y Administración y Ciencias Químicas en la región Jalapa. Los cursos sabatinos para aprender inglés, francés e italiano fueron creados en el año de 1995 en la Unidad de Humanidades y al inicio únicamente había cuatro grupos, dos de francés e igual número de inglés. Eso lo dijo Raúl Hernández Córdoba, jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras. Entre semanas se cuenta con una población de 928 estudiantes inscritos en cursos variados de una hora e intensivos de dos, que van desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, a donde asisten como parte del Departamento de Educación Continua niños a partir del sexto grado de primaria, así como alumnos de secundaria, de bachillerato y también público en general. Hernández Córdoba destacó la amplia demanda que se tiene de los cursos, que comprenden 8 semestres, lo cual atribuyó a que los costos, comparados con otras escuelas particulares, son accesibles para un tipo de público. Precisó Hernández Córdoba que, de acuerdo al calendario de la Universidad Veracruzana, el DELEX, o Departamento de Lenguas Extranjeras, tiene dos periodos de inscripciones, que el primero es de agosto a diciembre y el segundo de febrero a junio. También resaltó que el inglés es la lengua con mayor demanda, ya que forma parte del Plan General de Estudios del nuevo modelo de la Facultad de Idiomas y es de gran movilidad para los integrantes de la comunidad que requieren prepararse en sus puestos laborales. Las otras lenguas las cursan por interés personal o por disciplinas que estudian los jóvenes, como por ejemplo francés, italiano o el caso inclusive de chino mandarín o de alguna lengua de pueblos originarios. Agregó también que además se ofrecen cursos de preparación para los exámenes internacionales como el Diplomado de Estudios en Lengua Francesa y la prueba en inglés en lenguaje extranjero. Me parece una buena opción en cuanto a la calidad de los servicios, los profesores están bien preparados y nuestros estudiantes vienen desde municipios aledaños a Jalapa como Perote, La Joya, Coatepec, Las Trancas y colonias y convencinas. Son ya las 14 horas con 45 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Al realizarse el evento del tocho femenil, la Universidad Veracruzana arrasó al ganar sus dos encuentros. El primero, 53-0, sobre el representativo del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, y después, 48-0, frente al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, y de esta manera lograr el pase al evento regional antesala de la Universidad Nacional 2018. Esto señala Selene Landa Andrade, integrante del equipo femenil de halcones de la Universidad Veracruzana, después de su participación en el certamen estatal. Tuvimos una victoria bastante abultada y creo que nos vimos bien para tener dos semanas apenas de estar entrenando. Vamos a seguir preparándonos para estar en la nacional, que es como el objetivo, competir contra grandes equipos, las niñas que integran el equipo, y somos como muy aferradas, muy, muy disciplinadas, que es lo que nos han enseñado. Daremos un buen papel y para estar en los mejores lugares. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Es viernes y bien sabemos que es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hoy presenta su concierto especial conocido como Clásicos Sinfónicos, en el cual va a interpretar dos obras de especial importancia en el canon musical: la Sinfonía número 7 de Ludwig van Beethoven y la Sinfonía número 4 de Piotr Tchaikovsky. Ese concierto estará bajo la dirección de Gianfranco Marcelletti y se llevará a cabo el día de hoy a la hora clásica, las 20:30 horas, en Tlacna, Centro Cultural. Ese programa también será interpretado en la ciudad de Puebla el domingo 4 de marzo a las 12 horas en el auditorio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eso a mí me da mucho gusto, que la Sinfónica vaya a otros lugares, en este caso a Puebla, a exponer el talento que tiene y la calidad musical que tiene esta agrupación. Habían pasado ya 4 años desde la composición de la Sexta Sinfónica Pastoral de Beethoven, que es la primera gran creación programática en el acervo musical. Sin embargo, con el gran éxito de esta, Beethoven se encontraba en el ojo de la crítica de la época. Es así que los comentarios descriptivos acerca de su séptima sinfonía son copiosos y variados, llegando a compararla con la anterior sinfonía o siendo ovacionada por sus emocionantes e innovadores pasajes. Finalmente, esta obra, la séptima sinfonía, se estrenó el 8 de diciembre de 1813 y fue dirigida por el mismo Beethoven. Esa presentación, pero no la obra, fue un concierto en beneficio de los soldados austriacos y bárbaros heridos en la batalla napoleónica de Hanau. Esto fue el 30 de octubre del mismo año. El concierto fue un éxito desde su estreno, ya que contó con los mejores instrumentistas y compositores de la época, entre ellos Spohr, Moiseder, Dragonetti, Moscheles, Salieri, Hummel y Meyerbeer. En lo que respecta a la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, fue empezada en el año de 1877 y terminada en enero de 1878. Es importante tener presente estas fechas, pues entre ellas, Tchaikovsky vivió cosas que afectarían directamente la composición de esta obra. Por ejemplo, en junio de 1877, retomó contacto con Antonina Miliukova, una antigua alumna de su clase de composición en el Conservatorio de Moscú. Aunque de recursos bajos, ella procuraba tener contacto con las personalidades importantes de la época, como el propio Tchaikovsky. Ella se enamoró del compositor. Miliukova no tardó en mostrar su interés romántico hacia él, sin embargo, este sentimiento no era recíproco. Tchaikovsky se veía presionado por rumores acerca de una presunta homosexualidad, así que vio esto como una oportunidad, llegando a comprometerse a los pocos días de retomado el contacto, siendo claro en que accedía al matrimonio, pero no amarla. Qué historias, ¿no? Qué historias de Tchaikovsky y Antonina. Lo acusaban de homosexual a Tchaikovsky, y dijo, para que vean que no, y dado que Antonina le pues se fijó que pues que lo quería, pues decidió vivir con ella. Se casaron, ¿no? Tchaikovsky y Antonina Miliukova. La boda se llevó a cabo el 18 de julio, y para agosto era evidente que el compositor no disfrutaba nada acerca de esta relación. Huyó a casa de su cuñado en un intento de escapar de su esposa, ya que había cogido una gran repulsión hacia ella. Qué triste, ¿no? Esto lo llevó al extremo, culminando en un intento de suicidio, arrojándose al río Moscova. En octubre de ese año, con la ayuda de Nikolai Rubinstein, logró la ruptura matrimonial. Los 4 movimientos de esta sinfonía nos harán ver que Tchaikovsky era un fiel creyente del destino. El primer movimiento es trágico y desesperanzador. El segundo tiene tintes de agonía. El tercero retoma pequeños temas de los 2 anteriores, pero con tintes alegres. Y el cuarto es un alegro con foco que nos remite a una fiesta llena de risa y alegría. O sea, que va de la tristeza a la alegría. Es lo que oiremos esta noche en esta ejecución de la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky. Bueno, las entradas tienen un costo de 200 pesos en general. Para ir a la sala Tlacna cuesta 200 pesos y 100 pesos para estudiantes. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en la taquilla de la sala Tlacna, que sería justo el día de hoy, y desde las 11 de la mañana ya están abiertas para que puedan adquirir sus boletos. Dos sinfonías esta noche: la Sinfonía número 7 de Beethoven, la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky. Bueno, también recuerden que si no puede ir a la sala Tlacna, siempre muy recomendable, pueden escuchar el concierto aquí en aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Hay otras actividades también, hay teatro, los invitados a que vayan. El día de ayer estuvo aquí con nosotros Arturo Sandoval, que nos hablaba de estas obras que él hizo, que él es también dramaturgo, Arturo Sandoval, y que se ponen en escena desde ayer. Una es Pareidolias, que se presentó ayer, y hoy se presenta Tómbola. Mañana sábado se presenta Pareidolias y el domingo se presenta Tómbola. Es una combinación curiosa, yo siento que muy afortunada, para que la gente pueda ver estas obras, este par de obras, en 4 días, ¿no?, que se van a presentar en la Casa del Lago V, que es en el teatro, en el espacio Miguel Herrera, es donde están presentándose esas obras de teatro. Entonces los invitamos a que vayan a verla. Y hablando de teatro también, hoy se reestrena Rosalba y los Llaveros. Rosalba y los Llaveros, que fue la primera obra de teatro que dio a conocer a Emilio Carballido, que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, que Salvador Novo ayudó mucho a Emilio Carballido para que así fuera esa presentación en Bellas Artes. Entonces, hoy se pone en escena en el teatro, el Teatro del Estado, conocido en la Sala Chica, pero también con el nombre de Dagoberto Guillomín. Todos los invitados a que vayan a ver también Rosalba y los Llaveros, seguramente se va a divertir, porque es una obra que habla de cuestiones importantes en cuanto a la relación de la gente que vive en provincia con la que vive en la Ciudad de México. Y por otro lado, también queremos invitarlos a la presentación de un libro que será en domingo, el libro Tejiendo Utopías. Eso será en Rancho Viejo, que es la donde está la telesecundaria. Ahí se va a presentar esta obra que se llama Tejiendo Utopías y que coordina y edita Cristina Bárbara Paradovska, del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Esto será allá en Rancho Viejo, en la telesecundaria, a las 4 de la tarde. Entonces los esperamos a todos que quieran saber sobre lo que significa el buen vivir. Pues va a ser este domingo a las 4 de la tarde en la telesecundaria Juan Amos Comenio, en Rancho Viejo. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este informativo de Voz Universitaria. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a que nos acompañe el próximo lunes, aquí a partir de las 14 horas y también a las 20 horas, cuando estamos en otra emisión de Voz Universitaria. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Recuerden que es viernes, primer viernes de marzo, y regularmente dicen que funciona la brujería. ¿Será cierto o no? Pues es una tradición de Veracruz. Que pasen buena tarde. Gracias. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.